taste. You can see it. You can face it. This is the rhythm of the night. Ooh. es el ritmo de la noche, pero también el ritmo del fin de semana, que comienza con la FM 106.9 y este cassette. Ella es Corona y yo soy Ani Cárdenas, acompañándote en este viaje a los ritmos del fin de semana con la FM en casa. La FM, mis clásicos en casa. 106.9. Mis clásicos en casa, a las 10:12 minutos, quiero que usted vaya a arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter y me publique en esa última fotografía, en esa última imagen que hay ahí, qué canción quiere grabar en este cassette de viernes, viernes con puente festivo incluido, que celebramos aquí en la FM nuestra vida, que estamos con salud, que vamos a salir adelante de esta pandemia. En arroba la FM Medellín en Instagram quiero saludar en este momento a ya mucha gente conectada. HJBC36, Rein Jairo Agudel Los Díaz, LRB26, Osorio1475. Todos los que están ahí empiezan a pedir sus canciones, que van a estar acompañadas a esta hora con algo de Noel, algo de Irene Cara y Black Eyed Peas, que comienza con I Got a Feeling, esta sección. El cassette en la FM 106.9. Mis clásicos están en casa. Bienvenidos. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again.

4 minutos de la mañana con nuestro cassette de la FM. Están muy animados ayudándome a completar este playlist. Sobre todo sabemos que estamos en fin de semana, aunque no podamos salir. ¿Quién? No hay manera, no hay quien nos quite esa forma de celebrar fin de semana con puente incluido en nuestras casas. Lo celebramos con la FM 106.9 a esta hora, 22 grados en la ciudad de Medellín. Y compartimos con ustedes, con esos pedidos que nos hacen en el 301-286-5114. Ahí están nuestros oyentes. Buen día, FM. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen esta hermosa mañana del viernes? Quisiera enviar un saludo al glorioso Grupo 3 de la comunidad allá en Villa del Campo, en La Estrella. Y quisiera grabar en mi cassette la canción Tell Me Why de Supermod. Escucho la FM siempre. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Quisiera grabar hoy viernes en el cassette Mortal Kombat para que animemos este viernes. Y yo escucho la FM siempre. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Jade, saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Mañanas, siempre conectado a la FM. Set on you, I got my mind set.